gran parte del día, y de la noche siguiente, estuve allí, sin apenas moverme, hasta que me volvieron a llamar, para un nuevo interrogatorio. Fui conducido, al mismo recinto, donde antes había sido torturado. Para variar, me golpearon a la bajada del camión. Ya en el lugar, debí tomar asiento, y un guardia explicó. Estate tranquilo, no te vamos a golpear, recuerda todo lo que tú ibas a hacer, el 18 de septiembre. Luego agregó, ¿tú te acuerdas, de lo que ibas a hacer ese día? Extrañado, contesté, bueno, ese día yo iba a ir a la plaza de armas, al Tedeum, para ir luego a la casa de mi suegra, cuyo cumpleaños es ese día. El guardia objetó, oye, esa no es la cuestión, así que recuerda bien, y yo más ratito voy a venir. Allí quedé solo, con el enigma. Me puse a recordar, por esos días, íbamos a inaugurar el casino, para todos los trabajadores, y realizaríamos diversos actos, vinculados con esa inauguración. Esperé entonces, tranquilo. Al cabo de un rato, me llamaron. El que hacía de jefe, dijo, bueno, ya, ¿qué íbamos a hacer el 18? Le informé, precisamente, de todo lo que había recordado. E inmediatamente, el sujeto gritó, eso no es, concha de tu madre, y me dio un puntapié en el estómago, lanzándome al suelo, donde continuó la agresión, junto a los otros guardias. Yo estaba con las manos amarradas. Sarcásticamente, decían, este nos va a salir, ¿con qué quiere ir al cumpleaños de la abuelita? El jefe, intervino para ordenar, vamos al potro otra vez. Este no quiere hablar, es tonto, le gusta que le peguen. Volvieron a repetirse las escenas ya descritas, ahora con otras preguntas. Querían los nombres, de todos los compañeros que iban a participar, en el llamado Plan Z, me preguntaban, cuáles eran los jefes de los grupos paramilitares, y cuál era mi papel. A la vez que manifestaban saber, que yo era el jefe de uno de esos grupos. Que había sostenido reuniones con Luis Corvalán, Carlos Altamirano, Los Palestro, etc. Ustedes, añadieron, se reunían en la industria. Palestro iba a repartir las armas, y después iban a ir al parque, a dispararles a los militares, cuando pasarán en la parada militar. Ante el cúmulo de disparates, no pude menos que manifestar mi sorpresa, diciéndoles que no comprendía, de dónde podían haber sacado tan burda información, y que yo solo era un obrero, y no conocía personalmente a Corvalán, ni a Altamirano, ni a los otros. Mis explicaciones y respuestas eran rechazadas. Así, si yo decía no conocer a los Palestro, el interrogador ordenaba, a quien tomaba nota, ya, dalo por reconocido, y formulaban otra pregunta. Me formé la impresión de que la tortura era una especie de pasatiempo para esta gente. Evidentemente, nada conseguían o nada podían conseguir fuera de confesiones absurdas. Y el mismo interrogatorio carecía de toda lógica o sentido. Ya extenuado, me sacaron del potro y volví a caer. A puntapiés me hicieron levantarme, aduciendo que yo estaba mejor que el día anterior. Llevado a un cuartucho, me aprisionaron la cabeza en un cajón, tal como estaba, con los ojos vendados y la capucha puesta, y después de un rato me sacaron y me llevaron a otro cuarto, donde habían otros detenidos. Me sentía muy mal, y pensaba en la muerte, como en un alivio. Pasó por mi mente, la idea del suicidio. No pude ver a los detenidos que allí estaban. Rato después, se abrió la puerta, y me tomaron de la capucha, diciendo, a ver, tú, ven pa' acá, concha de tu madre, aquí vas a tener que hablar, unas cositas que se te olvidaron. Y otro sujeto, a quien no veía, al parecer de grado superior, probablemente oficial, señaló. Aquí tienes otras acusaciones más, pues hombre, porque tu colega dijo, que tú ibas a entrenamiento de armas, y defensa personal. Respondí. Mire, señor, quiero pedirle, que no cargue ninguna cosa más sobre mis espaldas, por favor. El oficial dijo. Llévenselo ya. Volví a las cabañas, en pleno día 19, si mi recuerdo es exacto.